Bienvenidos a su programa 130 de Hijos de la Tierra. Recuerden que pueden ver nuestros programas en su blog hijosmadretierra.blogspot.mx, al igual que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo hijosdelatierra@raizo.net, como en programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, el día de hoy les vamos a presentar varias noticias. Vamos a empezar con unas entrevistas que se hicieron allá en San Miguel de Allende, en el marco del TPP que se tuvo, de devastación del sistema hídrico, como de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Una entrevista sobre la Cuenca Independencia allá en Guanajuato, y con Raúl Vera. Y después, en Noticias de México, vamos a hablar sobre el Parque Reforma y todos estos sucesos de violencia que se suscitaron. Y también vamos a leer un comunicado sobre las afectaciones que han causado, que están todavía en algunas lugares de la Costa Chica de Guerrero y en otros estados también. Noticias de la Tierra, pues vamos a compartir con tristeza pues dos casos sobre represión en Honduras con los compañeros del COPIN, y en Colombia con los compañeros de Río Vivos. Y bueno, para finalizar vamos a tener un audio sobre el maíz. Recordemos que fue el día del maíz. Y bueno, para acompañar estas noticias vamos a tener canciones de Café Tacuba, la canción Agua. También vamos a tener la canción sobre la canción del compromiso de Ampersand. Y para acompañar esta cuestión del maíz vamos a tener a María Montezuma con una canción titulada Mujer de Maíz. Y para las noticias de México vamos a compartir la canción del muro. Bueno, pues recuerden que nos pueden sintonizar en varias lugares, como en Regeneración Radio, en Radio Zapote, en Radio Unisur, Radio Chinelo, también en Radio Ayotzinapan, y en las jornadas radiales de los medios libres desde Chiapas, ahí en Comanilel, como en allá en la mitad del mundo con Radio Churo, también en Radio Placeres en Valparaíso, Chile, y en Radio Mundo Real desde Uruguay. Pues lo seguimos dejando con esta canción de El Aguacero de Mono Blanco, y regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Ya no vengas a